Music. Boom. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Con 41 minutos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. Oye, Marte, ¿sabes qué es el último programa del año que vamos a hacer? Ah, pues sí, ¿verdad? Y el lobito se desapareció por completo. Sí, bueno, pues él ya se desafanó, este año dijo, no, los veo hasta el próximo, ¿no? Uh-huh. Curioso, ¿no? Que sea tan rápido, o sea, no parece que ya fuera el fin. Pues no es el fin, estamos todavía a 10 sí, días de que termine. Sí, a 10 días, pero pues efectivamente ya 10 días ya no es casi nada. Pero bueno, el lobito decidió a última hora que no iba a poder venir, entonces pues lo escucharemos el próximo año, ¿no? Si es que se deja, si es que todavía va a ser parte del programa, ¿no? Pues sí, ¿no? Nuevos años. No sabemos cómo ya no va. Sabemos. Pero bueno, ¿ya estás preparado para las fiestas decembrinas? Pues preparado así que tú digas wow, no. Apenas pues sigues trabajando y pues, o sea, preparar es cuando ya estás en vacaciones, ¿no? Cuando ya estás descansado y ya aguantas una desvelada o dos. No, deja tú, los que tienen hijos, ¿sabes? Compro regalos, lo otro, la cena. Nada de eso. Nada más la peludita aquí. Nada, iba a recibir un regalo, pero de comida. Ella con, de que, la le buena. Des, con que le des tu comida, sí, mi sí, comida, sí. Nuestro postre. Eso es un Disneyland de Navidad todos los días. Exactamente. Y bueno, pues. ¿Qué? Parece cochinita en vez de perrita. ¿Por el sonido que hace? Sí. Pero bueno. Sí. ¡Qué rico! Y bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy entonces? El tema del día de hoy son juegos para celebrar las fiestas decembrinas o son las actividades que hace uno como para que se diviertan más los niños, ¿no? Últimamente he estado viendo reels que me salen ahí en Facebook de juegos muy originales, ajá, muy sencillos. Pero pues ni tan sencillos hasta eso, ¿no? Sencillos en la forma de cómo se elabora, pero no tan sencillos porque los premios es dinero en efectivo. Entonces como que es una mezcla de que no es sencillo, ¿verdad? Es una mezcla de regalo y juego. Sí, por ejemplo, la misma familia me tocó ver hoy, que están jugando. La vez pasada lo que vi es que pusieron vasos, hicieron vasos de esos desechables de color verde y lo hicieron como si fuera un pino sobre una mesa. Y esos vasos estaban cubiertos con papel crepé o papel china verde y estaban con una liga, o sea que no se veía lo que traía dentro. Y cada vaso tenía un premio. Uh-huh. Y entonces la familia, los hijos y el padre, la mamá nunca sale porque es la que está dando los premios y es la que está grabando. Entonces traen un moñito de regalo y el moñito ellos lo tiran y en donde cae es el premio que tienes, ¿no? Y supuestamente tienen el premio especial, el mega special. Entonces hay algunos que cuando caen quitan el elástico y el papel y pues en unos se encuentran, por ejemplo, un pedazo de carbón, otros que medio vaso de quises, de los chocolates, de dulces, $5, $20, $25, $50, $100. Muy bien. Y así. Y se me hizo original, ¿no? Y están ahí como que muy divertidos. Muy original. Y el otro que vi hoy. Pero tenían que contestar preguntas. En algunos, para que te ganaras, por ejemplo, los $50, tenías que contestar, por ejemplo, le ponían, para tener el premio, tienes que responder a ver, ¿qué es lo que se utiliza para limpiar la nieve? Herramientas o lo que sea. Y pues dijeron la pala. No dijeron la pala. El snowblower. Sí. Y le tuvieron que ayudar porque no sabían. Como que no sabían. Pues eran niños. ¿A qué? ¿Ayudarles a qué? Ah, pues los mismos miembros de la familia decían, si quieren le pueden ayudar, o sea, ¿cuál es? O sea, ¿salir de ese momento y hacerlo? No, nomás mencionar. Ah, ok, no sabían con qué. Ajá. Ok. Limpiaban la nieve. Ok, bueno. Y el que vi hoy, y era la misma familia porque vi a la niña, ¿no? Espérate, antes de que se te pase. Ajá. Hoy vi un invento de la NASA. Ajá. Que derrite el hielo en el auto. ¿Cómo? La nieve. O sea, ¿las llantas? No. El mismo carro adentro. Uh-huh. Trae un dispositivo que da vueltas. Uh-huh. Y crea una vibración electromagnética. Uh-huh. Que va derritiendo la nieve y el hielo. Y se ve así en el video como está cayendo la nieve afuera. Y al mismo tiempo, mientras la nieve va subiendo, uh-huh, la nieve en el carro va bajando y se desaparece. Wow. O sea que ese invento está por fuera del carro. No está por dentro, es un aparato. Es como si lo pusieras una copa dentro del cup holder. Uh-huh. Del sujetavasos. Uh-huh. Y pues obviamente hace un movimiento circular, pero es básicamente como un disco, como si fuera un ovni. Uh-huh. Pero en miniatura. Y en cuanto empieza a dar vueltas, empieza a hacer la vibración y ya. ¿Pones? ¿Y está a la venta o...? Pues supongo que ya está a la venta. Es una de esas cosas que se le ocurre a alguien. Y sí, alguien se va a hacer rico de eso porque... Pues el año pasado hubiese estado bien. En el este, donde cae la nieve salvajemente. O para los que tenemos carros chiquitos, que de repente la nieve lo tapa completo. Sí, ándale, sí. Para que lo puedan encontrar. Y bueno, no. Bueno, ya estamos hablando de los juegos, ¿no? Ya que les dije ese. El otro que vi se trataba de un rollo de papel. Y en la mesa pusieron igual, ¿no? Pegaron así de que el primero, si cae ahí el rollo, $1, $2, $5. $10, $15, $20, $50, $100, $200, $300, hasta $500. Entonces, ahí lo que haces es tirar con el rollo de papel y a ver en qué cuadro caes. Entonces, pues muchos se quieren llevar, obviamente, el de 500 que está hasta lo último de la mesa, ¿no? Pero qué pasa si le das demasiado, pues el papel rollo se va a caer al piso. Uh-huh. Entonces, ahí también, pues está. Está bueno, pero pues también es mucho dinero, ¿no? Porque no es de que esté el dinero ahí, sino que está marcado y entonces pues te lo están dando. Así que si caes en alguno, $1. Ah, que $2. Que es 15, 20. Sería mejor que siguieran otros tratando de darle y pudieran quitarte de donde estás con el... O sea, como esos juegos de que son de bolita, que es una mesa de madera que parece como si fuera una pues no sé, una superficie para jugar el juego. Uh-huh. Y la avientas y está medio resbaloso y entonces va llegando hasta el final. Uh-huh. Se puede caer y ya no cuenta, pero si cae lo suficientemente cerca, uh-huh, a donde está a punto de caerse, uh-huh, puedes llevarte esos puntos. Pero también el otro equipo también está tirando una aleatoriamente de cuando te toca a ti, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos te pueden sacar a ti con un solo disparo. Uh-huh. Por ejemplo, si tuvieras dos al final, ellos pueden mandar una entre las dos y pegarles exactamente para que se caigan las dos y se quede la de ellos. Uh-huh. Entonces eso es bueno. Bueno, estaría muy bien para este juego de dinero que dices. Sí, ¿no? No interesa. ¿Como las canicas? Son como las canicas, pero es muy fácil pasarte y llevarte todos, pero también llevarte tu propia ficha. Ajá. Entonces, si eso es lo que pasa, pues obviamente se cae. Sí. Y bueno, pues esos son algunos juegos. ¿Tú juegas? O sea, ¿qué juego tú recuerdas haber hecho en las fiestas decembrinas? Porque yo los juegos que yo hacía era de jugar a las escondidillas. O sea, juegos que ahora yo creo que ya ni los conocen los chamaquitos, ¿no? Uh-huh. Estas generaciones, sus juegos son totalmente al internet, ¿no? Yep. Entonces así como que siempre es Navidad, entonces, porque siempre están jugando. Sí, también vi un... en un video de un equipo español, vi que están jugando parchís. Están jugando parchís. Para ellos el parcasé es parchís. Uh-huh. Y están jugando parchís en el avión. Uh-huh. Y era totalmente digital. Uh-huh. O sea, no tenía ni siquiera los dados. O sea, los dados tocaban y aparecían los dados ahí. Y de repente salían O sea, bueno, las gráficas, obviamente, mucho más emocionantes que jugar en un juego que es puro, pues, no sé, que no es digital, es análogo, ¿no? Pero, uh-huh, o sea, obviamente lo hacen ver más excitante para que la gente quiera volver a jugar parchís, pero bueno, es el mismo juego. Interesante. ¿Tú jugaste parchís alguna vez? No. ¿O parcasé? No. Ah, ok, entonces no sabes no. De lo que estoy hablando. Ok. Pero pues de ahí salía el grupo de parchís. Y por eso pues es curioso que en México quisimos copiar tanto la idea que inventamos otro grupo con otro nombre de juego. Timbiriche. ¿Tú sí has jugado Timbiriche? No, tampoco sé qué es el Timbiriche, nomás el grupo. Bueno, pues algún día te contaremos. Bueno, en esta Navidad podemos hacer esa actividad de jugar estos dos juegos. Bueno, la jugamos aquí. Uh-huh. Bueno. Y bueno, pues ustedes también pueden organizar varios juegos que sean divertidos. Por ejemplo, uno que también está súper sencillito es preguntar para intercambiar anécdotas. Así como cuando te entrevistan, o ahora los de podcast, que de repente para hacerles preguntas que dicen que la gente se las hace, y como no decir, yo no te estoy preguntando, ¿no? La gente, el público te está preguntando, a ver qué nos puedes decir de fulanito o fulanita con los que anduviste y cosas, ¿no? Pues así más o menos, o sea, haces unos papelitos con unas preguntas y luego vas a juntar todos los papelitos y después van a ir sacando aleatoriamente, ¿no? Entonces ya saca el papelito y ya empiezas a decir, por ejemplo, que diga vino tinto, ¿no? Y dices tú, vino tinto, pues cuando tomé vino tinto, a ver qué me sucedió, algo, esto pues lo puedo platicar, ¿no? Y así, ¿no? O en el mar, ¿no? O un café cargado, ¿no? Imagínate un café cargado, ¿qué historia piensas que yo diría? No sé, pues me imagino que la historia de Las Vegas, ¿no? Sí. Que te estás muriendo a la mitad de la noche. Sí. Como un alien. Sí. Exacto. No, pues sí me conoces bien. A ver, tú, si sacaron otro papelito, dime alguna tuya que yo pudiera adivinar. O sea, la última vez que estaba gritando groserías en voz alta. ¿Tú? Sí. ¿Pero yo te vi? Ah, pues eso es esa. Pues a ver, dinos cuándo. Los Cowboys perdiendo, ¿no? Pero eso no es la última vez, ni va a ser la última, pienso yo, ¿no? Bueno, pero es algo que nadie sabe, ¿no? No, lo curioso, para que haya contexto de esto, esa noche tarde estaba hablando con mis sobrinas y yo les estaba diciendo, no digan groserías. Y de repente a lo lejos escuchaba unos bombazos. Unos bombazos con groserías. ¿Qué está viendo, tía? Nada, estamos viendo. Y bueno, ya estaba este Marte diciendo esas groserías, ¿no? Así que de repente como ¡pum! Grito ahí. Sobre todo a los referidos. Yo no sabía qué estabas diciendo, pero estaba muy efusivo, muy con vaya mucha energía sí. Y vaya mucha enjundia, sí. ¿No? Yep. Bueno, pues si quieres vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Somebody, I never met somebody. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la tarde con un minuto, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, iniciamos el programa 15 minutos antes. Para los que no saben. Así es. Pensaron que estamos de al aire, pero sin estar al aire, ¿no? Porque tardamos. Como la película. Tardamos. Sonó así como que con el este al aire, ¿no? El aire, pero bueno. No, como ya la. Ya lo sé, qué película, ya era una serie. Okay. Estamos hablando sobre algunos juegos que se pueden hacer para organizar juegos divertidos en estas fiestas decembrina. Yo creo que antes, pues uno no se tenía que preocupar por eso, porque nosotros, como niños, cuando éramos niños, pues nos organizábamos bien rápido, ¿no? Bien rápido. Vamos a jugar a la escondida. Vamos a jugar a la roña. Vamos a jugar al queso. Vamos a jugar al. Y bueno. Y así. Y así, nada más. Y así, ¿no? Y a las escondidillas. Ya dije, pues las escondidas. ¿Al pan y queso? ¿Cómo se llama? Es que me quedé con la duda. A las traes. No, esas ya no las jugué. Pues la roña es lo mismo. Nada más que nosotros decimos las traes. ¿Tú las traes? Uh-huh. Bueno, nosotros decíamos algo que estaba mal dicho, y pienso, porque mi papá se reía y yo no supe hasta ahora ya de grande. Cuando te tocaban, y yo, por ejemplo, tú tenías que contar para buscar por las escondidas, decíamos, tú te la quedas. ¿Tú entiendes eso? Pues supongo, sí. ¿Te la quedas? Uh-huh. ¿Qué? Pues que ya la traían, pues era lo mismo. No, ¿verdad? Tú te la quedas, es que es tu turno. Okay. O sea, y hasta hace poquito yo supe, hace poquitito, o sea, de que mi papá pues siempre se reía y les decía a mi mamá, mira cantes, como dicen, tú te la quedas. Y yo pensaba que eso era normal, hasta ahorita sé que no está bien dicho. Fíjate. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? Disfruto. Se nota que ya no juego, ¿no? Y ya pasó un rato desde que yo juego. ¿Sí? O sea, desde que jugué la última vez. Uh-huh. Ya tiene mucho. Además, o sea, lo último que puedo recordar así es jugar dominó con aquí en la casa, pero pues eso es todo, o sea, ya sí jugar, ya no. Hemos jugado en el diccionario. Pero eso fue también hace un buen rato ya. No, hace unos meses. Ya unos meses, por eso te digo. Uh-huh. Bueno, es cierto. Pero bueno, también está el famoso yo nunca. Yo nunca he jugado al yo nunca. Nunca, nunca. ¿Tú has jugado? ¿Sinceramente? No recuerdo. Yo pues yo creo que no. Yo nunca, nunca. Yo nunca, nunca he jugado nunca, nunca. Los dos. Hasta en eso somos medio aburridos, ¿no? No, o sea, no tiene nada que ver con ser aburridos. Hay otros de que son más padre, que son de, o sea, obviamente castigo, te dan algún beso o algo, pero pues... Ah, eso era la botellita. La botella, y hay otros juegos como la semana inglesa, etcétera, etcétera. Que es la misma idea, o sea, es nada más que este nada más es... el de nunca nunca es más para ver quién se emborracha más rápido y empieza a decir las burradas más grandes, ¿no? Uh-huh. Según lo que recuerdo del juego. Pues sí, me imagino. En la tele, digo, uh-huh. De verlo. Y entonces, también hay otro juego que dice, ¿qué es peor? O sea, inventar situaciones extremas en las que imaginar, en las que te puedes imaginar y tener que elegir entre dos opciones. O sea, ¿qué es peor? ¿Comerte un gansito echado a perder? ¿O comerte un gansito que se te cayó el piso y le cayó tierra? Sí, pues yo creo que es peor el primero, ¿no? Pero pues obviamente... ¿Echado a perder? Sí. Mira, pues ya te interesaste por el juego, ¿no? No, obviamente lo jugamos, pero no era lo mismo, era mucho más extremo el que jugamos. ¿Ah, sí? ¿Y no te acuerdas con Patricio que le decía que se lo llevaban los aliens? Ah, que lo secuestraban los aliens. Y que ya se lo iban a echar al plato. No. Ah, ese era el juego. Era un juego de cómo escapar situaciones, ¿no? Ajá. Pero pues no se le daba muy bien al... Y siempre se lo agarraban de bajada, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, saludos al buen Patricio. Y bueno, y esos son como algunos jueguitos. ¿Algún otro que tú recomiendes? Bueno, obviamente hay muchos de cartas. Hay el... ¿Cómo se llama? El Mangú. El chino este, las piezas... Bueno... Minguan. Bueno. Miau, miau. Miau. Miau, miau. ¿Cuál? Jing Yang. Jing Yang. Jing Yang. ¿Cómo se llama? ¿No? Sí, bueno, hay muchos juegos que puedes tener. Aquí tenemos cajas y cajas de juegos. Que no jugamos. Pues hasta eso jugamos Clue la última vez. Se me olvidó esa, pero fue la última vez que jugué. Entonces fueron hace un mes. ¿Tú jugaste? No. ¿Fue el día de tu cumpleaños? No. No. El día de... Fue cumpleaños de Lalo. Ah, cumpleaños. El que jugaron de los Simpsons. Sí, de los Simpsons. Mm. Será Clue, pero con los Simpsons. Con los personajes de los Simpsons. ¿El Clue de qué se trata? Es eso, encontrar tres tarjetas, una representa un personaje, otro un arma para asesinar a alguien, uh-huh. Y otro un cuarto de los que están en el board, en el tablero. Uh-huh. Y entonces obviamente lo que se trata es que estando en el cuarto donde vas a hacer la acusación, acusas a alguien de hacer el asesinato de Mr. Burns, uh-huh, con cierta arma. En este caso era Mr. Burns, ajá, porque obviamente todos quieren matar a Mr. Burns. O sea, nadie le cae bien. Sí. Sí, es un personaje más, menos querido. Pero bueno, obviamente todos los personajes de los Simpsons juegan. ¿Y tú qué personaje eras? Me parece que era Bart. ¿Bart Simpson? Sí, Bart o Homer, no me acuerdo cuál de los dos, pero bueno. Uno de ellos dos. Ok. Está bien, pues. Y bueno, esto... Obviamente son como algunas actividades que tal vez uno ni siquiera tiene ya ganas también, porque cuando eres padre de familia, o ni siquiera eres el padre de familia, pero ya eres el adulto que tiene que organizar, y más si es en tu casa, o sea, ya para el final nomás quieres que todos coman y hagan sus juegos, y ya nomás esperando así de una oportunidad para irte ya a acostar. No, tú últimamente has estado haciendo karaoke, ¿no? Siempre hago karaoke. Siempre hago karaoke. Llega ya con su lista, ya llegan, ya saben qué van a hacer. Y de repente se sueltan y tú ya no puedes. Ya son 1:30 de la mañana y todo. Yo nada más. Ya te quieres ir a dormir. Oye. Yo nada más. No, no, o sea, a los dos aquí. Que ya no, pues, no, pues sí. O sea, sí hacemos fiestas, reuniones y sí, pues nos gusta el karaoke. O sea, soy así yo porque se lo, ¿cómo se dice? Heredé. No, ¿se lo induje o cómo es? ¿Cómo que se lo induje? En dado caso, se lo indujo su papá a ella. Sí, pero te contagié, ¿no? Ah, a mí. Sí. Sí, sí, sí. ¿O a qué te referías tú? Sí, sí, sí. No pensé que ibas a salir con que tu papá cantaba. Al revés. No, no, no. Sí, mi papá cantaba, entonces nuestros karaoke eran muy profesionales, o sea, eran con bocinas gigantes, equipo de sonido, o sea que cuando nos escuchaban cantar, creían los vecinos que teníamos una fiesta con muchos invitados y haciendo fiesta. Ya no viene nadie. No, éramos yo y mi hermana, nada más. Y después, oye, estuvo padre la fiesta, ¿no? ¿Cuál? La que tuvieron, o sea, que se escuchaba, que estaban bien divertidos y que, ay, que no sé qué, quiénes fueron. O sea, no, no, mi marido. O sea, no necesitábamos de. Hasta no, la fecha. Hacían, no necesitábamos. Su propia fiesta. Ahora sí que hacían su propia fiesta. Pero hasta la fecha también Marte pues ya se incluyó en ese club, ¿no? Pues sí, ya se abrió. Se expandió. La manada de una. La manada de una. A veces, o sea, me ponía yo a cantar aquí sola de karaoke con Poxy, ¿no? Mi perrita después me abandonaba también. Sí, sí, sí, los tiempos de grabarte durante la pandemia. Hasta que me enfermé del COVID y ya no pude cantar. Qué feo se sentía ahí. Pero bueno, es una de las actividades que se puede hacer. ¿Cantar? En diciembre, sobre todo. ¿Bailar? Sí, o sea, obviamente el baile tiene que existir porque, pues, donde hay ron y donde hay. Bueno, no en todos, porque acá, cuando yo vine, fue lo que a mí me chocó, lo que decía la vez pasada, que no dije, que dije, vamos a hablar el siguiente programa. Fue un impacto para mí, o sea, las celebraciones aquí navideñas o de fin de año. O sea, sí son como más formales, más tranquilas. Y yo, ¿y a qué horas va a ser la fiesta? ¿Y a qué horas va a estar la música? ¿Y a qué horas van a bailar? ¿Y a qué horas vamos a cantar? Y entonces era así como que, ¿ya se acabó? ¿Esto era nomás? Comida. ¿Y jugar? ¿Y película? ¡Película! ¡Uy! Me mata eso, me mata. No, yo no puedo estar en una fiesta y que pongan una película, para mí es una falta de respeto. No, pues alguien sí le pega a sí, bastante. En una película, por lo visto. No, es que yo, película en estas fechas. Pues oye, después de la comida que trae cierto químico, el ya sí, es como más el pavo. Eso. El pavo trae cierto, no sé, químico dentro de la carne que te hace somnoliento después de comer. Sobre todo si le echas de todo tipo de grasa encima y, bueno, todos los bocadillos que hacen, sobre todo el pan. Se come pan hasta morir. Y entonces uno se supone que va a salir de ahí todo ligerito, pues no, sales pesado. Sale pesado uno. Sí, aparte si le metes alcohol, si alguna gente trae algo o simplemente unas cervezas, vas y ya. Bueno. Obviamente yo prefiero la forma en que se celebra en México, ¿no? Con el baile, con la música, con la animación de la gente que realmente se nota que esperaban. Uh-huh. Esperaban este momento para poder salir a bailar y a mover el bote. O simplemente como que la gente pues es más alegre, ¿no? Escuchando música. Sí, yo creo. También, como tú dices, a veces, aunque no estén cantando, el simple hecho de estar al lado de la fogata y viendo y escuchando la música, o sabiéndose las caras y escuchando la música, es bonita, es una bonita experiencia. Pero eso es más en el norte, ¿no? Eso es más de en Sonora. Uh-huh. Es una experiencia sonorense. Sí, tanto así que pues siempre se acuerda Marte, ¿no? Pero nunca lo hace aquí. ¿Cómo que nunca lo hacemos aquí? ¿Nunca haces una fogata? No, bueno, pues vamos a hacer una. ¿No? Puedo traer unos palitos y los pongo en la estufa. No, no, no, los ponemos en el grill. ¿Y ya? Siempre decimos así. Ahí ya tienes tú. Ya no vas a poder decir. ¿Ya? ¡Oh! ¿Oye? Ya no, no se oye, no lo oye. No, deberíamos haber puesto cámaras, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vean los ademanes que hemos estado haciendo, ¿no? ¿No manches? Está bien. ¿No? Está bien así. Así, tranquilitos, chupando tranquilos. Estamos chupando tranquilos. Y bueno, entonces cantar, bailar, hacer juegos, ver películas, juegos de mesa. Sí, obviamente hay los típicos concursos de adivinar, ¿no? O sea, los que haces mímica de lo que se supone que puede ser una película, una canción o un evento. Y la gente tiene que adivinar. O el juego este que jugamos, que tiene las cuatro tipos de preguntas. Cerebrum. Cranium. Cranium. Me estaba tratando de acordar cómo se llamaba yo. Ese que tiene un cerebro. Sí, un cerebro, pero dibujado. Pero bueno, ahí tienes que hacer con plastilina cosas o cantar. Se le da muy bien a mi mamá, ¿no? Cuando trato de... Pero no es cantar, es silbar. Es silbar una canción y a mi mamá se traba. Pero traba en serio, o sea, se pone a reír, no puede parar. Porque en lo que más se ríe, pues más se traba. Entonces, no puede. Y bueno, hay gente que es muy, muy apta para ese juego porque saben actuar, saben interpretar. Y la gente luego, o es artística y le sale el dibujo muy bien, o bueno, hay gente que sabe, obviamente, trivia, ¿no? Y es lo que hace las preguntas son o de trivia, o de palabras, o bueno, creativo y cantante, ¿no? O algo así, artístico, algo así. Algo por el estilo. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Tengan razón, pero no grites así. Como duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Tarde con 23 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Marte, ¿qué pasó? ¿Cuántos días quedan para? Faltan 10 días. ¿Para el fin de año? Sí. Y ya para no emocionarnos tanto, faltan 3 para Navidad. Para Nochebuena. Nochebuena, pues. Navidad. En 25 son 4. No, pero es que el 25 ya es... Navidad. Ya es... Para mí ya no es Navidad. Ok. Es este... Entonces, Nochebuena para mí es Navidad. Nochebuena y Navidad. Lo que pasa es a las 2 de la noche vamos a la iglesia, entonces realmente ese es el momento que celebro. Y realmente no se puede decir que vayamos el 25, vamos el 24 y nos da el 25 ahí. Ok. Entonces no sé. Hay gente que lo ve como el 25, está bien. Yo nada más estoy diciendo que para nosotros pues es como el 24. Ok. Bueno, pues. Y entonces ya faltan poquitos días. Estamos hablando sobre los juegos que se pueden realizar en estas fiestas decembrinas. Y también, pues, también para las actividades de fin de año, porque ya va a ser también la próxima semana. Uh-huh. ¿No? Sí. La próxima semana ya podríamos decir que ya, adiós 2023. ¿Así? Ajá. Así es el... Así, observadora profesional. Muy bien, me gusta. Como mi partner aquí, observador profesional, ¿no? Sí. Vaya que sí. Y bueno, ¿qué otros juegos tienes para, o actividades para este fin de año? Pues, para este fin y el próximo. Para el fin de año hay mucha gente que hace rituales. Hay unos que se van y se bañan, pues te toman un baño. Un mar helado. Sí, o se echan hielos, ¿no? Hay otros que salimos con maletas. Otros a dar la vuelta porque si no, no vas a viajar. Ajá. Otros que barren. Barren también, para sacar toda la mala energía, mala suerte. Barres hacia afuera, ¿ok? No es amarrarlos adentro. Que utilizan también las semillitas estas, las lentejas, que hacen ahí su amuleto con una monedita para que no te falte el dinero. La abundancia. Ajá, para la abundancia. Hay otros que ponen veladoras de colores y es para la salud, para el amor, para el dinero. Hay otros que piden deseos con las uvas. Los chinos hacen los fuegos artificiales. Mucha gente hace fuegos artificiales. Sí. O sea, obviamente, pues es una de las actividades que se ve en todo el mundo, que de repente para despedir un año. Es que es impresionante. Apenas hace un año estamos diciendo ya feliz 2023, ¿no? Adiós 2022. Y decíamos, uy, qué rápido. Y ahorita no, o sea, es como si hubiera pasado un tren. Yo creo que es el año más. Un tren bala. Aparte del de la pandemia, creo que después de la pandemia como que todo se hizo más corto. Sí, no, lo que pasa también es que mucha gente vive a través del trabajo y no te das cuenta qué tan rápido se pasa el tiempo porque estás todo el día trabajando. Y cuando puedes descansar, pues te das una escapada y también se pasan los días rápido descansando de esa forma. Entonces es así como que un eterno... trabajar para poder tener la vacación, vacacionar rápido porque hay que regresar, o sea... ¿Qué es lo que más disfrutas de tu vacación? No hacer nada. No trabajar. Sí, no trabajar y básicamente poder leer libros, tomar café o té. O sea, leer libros sin preocuparte del trabajo, porque sí, lees libros sí. Con trabajo. Realmente es el hecho de que... No tienes que entregar nada, no tienes que darle cuentas a nadie de nada. Y que si quieres levantar las hojas del piso, pues las puedes hacer. O sea, hay tiempo para decorar, si quieres decorar, hay tiempo para hacer ejercicio, hay tiempo para ver televisión, si es lo tuyo. O sea, realmente cada quien ve y hace lo que prefiere hacer en esos momentos. Hay gente que no ha dormido en un año y se echa una semana ahí en la cama. O sea, básicamente disfrutando de su tiempo como a ellos se les da la gana. Una semana a dormir. ¿Habrá gente que duerma una semana completa? Pues la gente que está en coma. Ah, no, pues sí, pero digo, de gente como tú dijiste que trabaja tanto que sí se puede echar, yo creo, unos 3-4 días durmiendo. Los que hacen ejercicio extremo, como los maratonistas. O sea, hay gente que o sea, hace un deporte tan extremo que son días y días sin dormir. Wow. Entonces realmente los que hacen las regatas. Y obviamente están en plena actividad hasta que se acaba, que es una actividad de 5 días. Y cuando se acaba, pues oye, a descansar, a desconectar. Fíjate que ahorita que dijiste eso, me proyecté. De cuando yo también jugaba, no era deportista de física, pero era mental con el ajedrez. Y fue automático, empecé a verme realmente como todos los días, así de que tempranito despertarte, irte a jugar. Después descansabas, no me acuerdo, un par de horas y tenías otro partido. Y después... O sea, si había que desempatar otro partido y se iba toda la tarde. Y al siguiente día, otra vez en la madrugada, o sea, levántate temprano y todo eso. Y era como una semana. Sí, otros que leen la teoría después de los juegos, entonces... No, y tenía, aparte, ¿eh? Porque escribíamos todas las jugadas y después teníamos que repasarlas con mi entrenador para ver dónde la había cajeteado, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente que sí pero estaba... Pero es ajedrez, ¿no? Es ajedrez, ya dijiste, imagínate. Ya dijiste que era ajedrez, ¿no? Sí, dije mental, ajá, era del ajedrez. Sí, pero pues, no sé si dijiste ajedrez, ajedrez. No, dije, y me cansaba bastante. Recuerdo que cuando llegué del Nacional... No estaban mis papás, entonces llegué antes de lo que iba a llegar. Y en la casa de mis padres estaban haciendo remodelaciones, entonces ya había otros cuartos nuevos y todo eso. Y de suerte que llegó un amigo de mi hermano, y me acuerdo que él se metió por una ventana, no sé qué, quitó la ventana, y por ahí se metió y me abrió la puerta. Y ya, pues yo ya me metí, y recuerdo que estaba tan cansada que llegué a un cuarto y... Me quedé dormida, o sea que cuando llegaban mis papás, o sea, estaba bien dormida. Que decía yo, ya lo único que quiero es llegar a dormir. Exacto, entonces ya entendiste cómo es la cosa. No, pues es que lo entiendo, por eso después dije, yo ya no vuelvo a jugar ajedrez. Sí, por ejemplo. Y no volví a jugar con competencias ya. O sea, hay personas que durante el invierno tienen sus olimpiadas de invierno. Uh-huh. Y pues llegan a dormir después de eso, porque pues es prepararte 4 años para ese evento, y cuando se acaba, pues yo creo que duermes lo que no has dormido en bueno, cuatro pero años. Es que también como eso es físico, yo creo que a uno se mantiene como que en ese ritmo, ¿no? Sí, bueno. A veces no se cansa, como que eso se vuelve piensas más. Tú, pero no creo que sí sea. Se cansa. Sí, pues sí, obviamente, y es una tensión muscular y emocional durante 4 años, porque pues por segundos o por milésimas de segundos puedes ganar primero o quedar en cuarto, ¿no? Sí, por eso me gusta más lo mental. Sí, por eso. Y bueno, pues es una preparación distinta, pero vamos a hablar entonces de las actividades de este fin de semana y el próximo fin de semana. Bueno, ya dijimos algunas actividades que pueden hacer, algunos jueguitos. También pueden, para el fin de año... Hacer un podcast. Irse de vacaciones con su familia como hacen los Derbez. También, grabarse, quien quite, ¿no? Y de repente se hagan famosos. Son los siguientes Derbez. ¿Sí? Sí, ¿no? Digo, ha de haber familias mucho más interesantes que las de Eugenio. Cualquier familia tiene lo suyo, ¿no? Por eso, pero me refiero que al punto de grabarte... Hay muchas familias mexicanas que tienen mucha picardía, ¿no? Entonces, realmente, pues, ha de haber familias que se lo ganan. Sí. Hay familias muy divertidas. Exactamente. Y bueno, si quieres, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. ¿No? ¿Todavía no? No, bueno. Porque ya ahorita ya nos vamos a despedir. Acuérdate que empezamos ya, antes. Ah, ya, sí, es cierto. Sí, es que empezamos antes. Sí, Marte como que está como que desnivelado, ¿no? No, pues yo no más estoy viendo, estoy viendo, leyendo en la atmósfera lo que hay, sí, okay. Búsqueda del tesoro, lo tuyo, búsqueda del tesoro, ¿no? Pueden ponerle a los niños, les esconden algo y le dicen mándalos que mándalos a que se escondan y te vas a dormir, lo esconden bien escondido, ¿no? Así me acuerdo que jugamos en la casa a escondernos, y a veces mi mamá escondía los regalos de Navidad y de los Reyes Magos. Ajá. Bueno, los que nos traía Santa Claus lo escondía. Ajá. Y de repente estamos jugando a escondidas y nos escondíamos en lugares que nunca te meterías, pero en la casa, dentro de la casa. Y de repente veíamos un regalo aquí y un regalo acá que nunca habíamos encontrado, hasta que te vas y te escondes. Otro año. Así póntelo. Así. No era que los acabara de poner ahí. Llevaban años escondidos esos regalos. No los habíamos encontrado porque era parte de la actividad encontrarlos. Entonces de repente te escondes. Y porque nunca te habías escondido ahí, de repente ves un regalo ahí escondido también. ¿Cómo ves? No, pues... Así estaban, así eran las... No, las pues sorpresa, no hay sorpresa. La sorpresa es que ahora te... Sí, pues es una sorpresa. ¿Quieres un año después? Sí, un año después, 2 años después. No, yo estaría picada. ¿Dónde está? Pero es que no sabes. ¿Cómo vas a saber? Nada más. Yo sabría. No, bueno, no creo. Sí. No creo, creo que sí. Nunca estuviste en nuestra familia porque... No. Bueno, con mi familia... Porque esto sí era podría. Extremo, no te decían cuánto sabía. Bueno, no te decían por dónde estaba. Con mi familia sí me dirían. Esa sí, es exactamente, sí, pues sí. Entonces no estaría ahí esperando un año. Y tampoco podría esperar un año. Sí, me imagino. La impaciente. La paciente, me dicen. Bueno. Y bueno, pues esas son las actividades que uno puede realizar, aparte de tener una buena música, juegos, un ponche, bebidas, las posadas. Obviamente las posadas ya dijimos como actividad, pero realmente es padre tener a familia y amigos en tu casa, ¿no? Aunque sea para unos villancicos. Así es. También para los que disfrutan mucho de las películas en esos días, pues pueden hacer su propio cine de Navidad, ¿no? Elegir las mejores películas navideñas. O jugar 7 grados de Bacon, Kevin Bacon. Bacon. ¿Cómo? Agarré el nombre y el apellido y los combiné. Bacon. Bacon. Kevin Bacon. ¿What? Se le llama 7 grados de Kevin Bacon. ¿Por? Porque... Bueno, tú has oído la teoría de que estamos separados de cualquier otro humano en la faz del planeta en una cadena de 7 personas. No, no lo sabía. Entonces, 7 personas, empezando por una que tú conoces. Ajá. Y el resto no. Ajá. Esa otra persona conoce a otras 7 personas y una de esas va a tener una conexión a otras. El punto es que puedes llegar así exponencialmente a una persona que es cualquier persona en el mundo. Uh-huh. Entonces este juego pues se trata de que Kevin Bacon ha estado en muchas películas. Uh-huh. Entonces tratas de adivinar con qué artistas ha estado y en qué película. Uh-huh. Y esa es una película para la gente que adora las películas. Uh-huh. Sí, porque tienes que encontrar cómo conectas a 7 actores desde Kevin Bacon hasta cualquiera de en Hollywood. Ok, supongamos que entonces yo a ti te tenía que conocer por 7 personas. ¿Alguna de esas 7 personas te podría haber conocido? Me conociste, obviamente, porque yo conozco a gente en Sonora. Pero no nos conocimos así. No nos conocimos así, pero había como una propensidad. Una probabilidad. Una probabilidad de decir, bueno, pues ella vive en Sonora, yo conozco a alguien en Sonora, pues vamos a darle para allá, ¿no? Pues supongo. Vamos a conocer a esa persona ya, a eso me refiero. Ok, se escuchó medio raro darle, ¿no? Dale. Las piñatas también es otra actividad que se puede hacer en diciembre. Que antes echaban Y el burro, eso de poner la cola al burro. A ese nunca jugué yo. No jugaste mucho, ¿verdad? Tuviste una niñez muy cuando limitada. Había las piñatas, decía, fórmese a todos los niños. Yo me iba y me sentaba. ¡Qué aburrida! O sea, yo creo que estamos viendo, estamos descubriendo que Venus... Yo no me consideraba niña. Una niña. Ni tampoco muy niño, aburrida. ¿No? Es que yo los veía, que se formen los niños. Decían, fórmese los niños y yo no me veía niña, sinceramente. Okay. Yo tenía como que una mentalidad como muy adulta. Sí, bueno, imagínate si a Venus le dan la oportunidad, le dicen, no, ¿por qué no nos, dices todas las cosas que hacen los niños en México? Puta madre, ya perdimos. ¿Por qué? No, sí sé, que lo que hacían. No, güey, no sabes. Cuando estaba... No sabes ni qué es Timbiriche, ni Parchís, ni qué es de la del burro. Bueno, ponerle la cola al burro. Sí, eso también se escuchó mal. Sí, no, pero aparte, o sea, cuando yo estaba en el kinder, yo veía a los niños y es que si son niños o niñas, yo no me veía como niña. No. Yo me ponía a platicar con las maestras, así de que... Así la aburrida de la clase. La no matada. Aburrida, no era aburrida. La hasta, matada. ¿Sabes cuándo decidí hablar, o sea, jugar con niños? Matada. Cuando estaba en segundo de primaria. Porque estaba, yo veía que es que están chiquitos, son niños, son niñas, no puedo adaptar. Yo así pensaba. Y después dije, tengo que jugar con niñas, porque supuestamente es mi edad, y entonces es lo que hacen las niñas. Y desde ahí empecé a tener amigas. Pero si tú me preguntas quién fueron mis amigas en primer año y en el kinder, yo no tuve amigas porque yo no me veía como una niña. Me veía como un adulto y los veía a los niños y decía, ¿por qué hablan? O sea, te veías a ti misma porque no te veías como una adulta. No, obviamente veía niña, pero siempre bueno. Siento que siempre he tenido la mentalidad así como la tengo ahorita. Que está pues raro, ¿no? Pero así desde chiquita así me sentía. Era rara. No eres una niña normal. Para seguir con el tema. Y bueno, pues los que puedan disfrutar este fin de semana con sus familias, pues disfrútenlos, pásensela bien, coman mucho, mucho pavo. ¿Qué más comes? O lo que vayan los a comer. Los romeritos. Nada más también no son. El bacalao. No se sobrepasen. Las papitas cambray. ¿Qué más? Una recomendación también, porque uno de repente se está cuidando todo el año y a veces dice, hoy sí voy a comer de todo, está bien que comas de todo, pero el siguiente día pues le bajas, no vuelvas a comer así porque le vas a dar en la torre también a tu salud. Sí, bueno, o sea, no estamos hablando de en exceso, estamos hablando, pero es que sí se come limitado, en exceso. Pero limitado, por ejemplo, en vez de comer pavo, te comes un pollito. Está bien, o sea, comer pavo está bien. En mi programa de Con el Pie Derecho, el día de ayer, hablamos sobre unas recomendaciones que puedes hacer para que no estropees tus avances, sí, ¿no? Entonces, también tu salud. Y la otra vez escuché que te tomas 6 meses en el gimnasio, quitarte el peso que agregas en diciembre. Imagínate. 6 meses de ejercicio. Pues así, constante. Así comeremos, ¿no? Así es la cosa. Esperemos que no. Y eso que no tomamos mucho alcohol nosotros, que si no. Yo tomo 0 alcohol. Imagínate. Y así cero todavía. Refresco. No, yo no me sentí. Desde hace unos años ya no como a llenarme, ¿no? Bueno. No puedo aparte. Sabemos de alguien que sí. Sí, esta hasta lo vomita la perrita. Para que le echen más. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Que tengan algunas ideas ahora de qué es lo que quieren hacer. Y pues que si tenían que comprar regalos, ojalá los hayan comprado ya desde antes. Porque las tiendas están terribles. Pero bueno. Entonces esto fue todo por el día de hoy. Y por el año. Esperamos verlos el próximo año para que nos sigan en este programa que fue Venus versus Marte. Hasta la próxima. No. El próximo miércoles tendremos un programa especial. Vas a estar tú conmigo probablemente. Ok, perfecto. Bueno, pues buenas noches y nos vemos. Cuídense.